vas a ver cuando venga tu padre, nuestra habitual sección destinada a la vida hogareña, todos los problemas que allí se suscitan. Tenemos aquí peligro, comida quemada, manchas de grasa en tu sillón, vas a ver cuando venga tu marido. Qué bolero ese, ¿eh? Sí. Manchas de grasa en tu sillón. La tintalería en casa, y este me gusta, acerca de los pescados, ¿eh? Peces. Ah, de peces. Los cuidados más importantes para que viva más tiempo. Se me muere el pescado. Nos llaman muchas personas que al grito de se me ha muerto el surubí, reclaman consejos para cuidarlo mejor, ¿no? Ahí hay un tema semántico interesante. El pez, cuando está en la pecera, ¿no es pescado? Para mí sí, es pescado siempre. Un pescado es un pescado. No, porque pero... está este tema de si está vivo es pez. Pero si eso no es Rolón, que dice, un pez está vivo. Un pescado, señor. Porque cuando si llegó a la pecera, no llegó porque sí. Alguien lo pescó y se lo vendió. Entonces es un pescado. Pero ahí está nadando. A mí me gusta la palabra pescado, no considerada como participio del verbo pescar, sino como nombre. Y a mí me muestra una cosa así, yo digo un pescado. A todo lo que es, tiene y, forma y, así. Y toda metáfora es pescado. Uno dice, ¿qué olor a pescado? No, que olor a pez. Es que el pez no huele, señor. Usted... Lo vi a fulano del brazo con un pescado. Claro, no con un pez. No, del brazo con un pez. ¿Usted se pone a oler abajo del agua? Se ahoga. Y bueno, señor. Por eso el abajo del agua no huele a nada. Bueno, dice, los peces no ladran. Empieza la nota, ¿eh? ¿Sí? Con el mismo nivel académico que nosotros. No cambian el pelo. ¿Qué pelo? No es necesario llevarlos a pasear, etcétera, etcétera. Bueno, pero existen algunos detalles que no pueden fallar, ¿eh? Digo detalles para que esos pequeños seres, como el tiburón, vivan sanos y felices. Hay que cuidarlos. El verdadero acuarófilo, ¿qué es un acuarófilo? Una persona que tiene sexo con peces. Sí. El tío acuarófilo. Está limitado, en primer lugar, sí, claro, por la cantidad de peces que puede colocar en la pecera. Así. Así hablamos los acuarófilos. ¿Cuántos peces colocaste en la pecera anoche? Además, ¿usted cómo calcula la cantidad de peces que le entran en una pecera? Porque hay quien se empieza a cebar, ¿vio? Con la cantidad de peces. Tira peces, y después hay una superpoblación, sí, digamos. Y los peces están... Y bueno, hasta que... Yo le voy metiendo hasta que haya un cacho de agua. Si el pez ya le va quedando, ¿vio? Cuando hace una sopa y se le pesa la sopa de dedalitos. Sí, Que después le queda... Una cosa. Bueno, lo mismo en la pecera. Sí, empieza a hacerse espesa. Sí. Bueno, dice aquí. Entonces, ¿qué cantidad de peces se pueden colocar en la pecera? Esta cuestión ha sido formulada desde la primera vez. Mire. Que la especie conocida como pez paraíso fue importada de Francia. Dice: existen muchas variables, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. No dice nada. ¿Pero cómo? ¿Cuántos peces entran en el...? Para mí, dos. No. Según el tamaño de la pecera. ¿A usted cómo le gusta la pecera? ¿Concurrida o así melancólica? No, melancólica no, porque... Claro, porque depende del efecto que usted quiera causar. Una docena de peces me parece una cantidad interesante. Pero a lo mejor usted, una pecera grande, ¿no es cierto? Tres pescados ahí. Es una cosa así, minimalista. Pero claro, es muy minimalista. Hay en cambio, por ahí, usted ya es un tipo de eso que... siempre que no decaiga la fiesta. Y uno lo mete, los amontona como perejil en maceta a los pescados y viene uno hoy y dice... ¡Ay, qué alegría! Las sardinas, así como... No, hay sardinas. Mire, usted le conviene poner el pez rey de la pecera. ¿El pez rey? Un pez... que luzca su cola en la pecera, uno solo, un gran pez. Sí, qué película. La verdad que es un peliculón, linda película. Pero y también otros pequeños peces que hagan cardumen. Unos 30, 40. No, pero el pez grande se come al pez chico. No, pero este está entrenado. Porque no, ¿cómo está entrenado para qué? Para no comerse. ¿Cómo lo entrena? No. Le pone un bozal, le pone. No, no le pone un bozal. Se lo come, se lo venden así. Es la ley de la es la ley de la misma. Además, si le come entre 30 y 40, le come uno, bueno, no es para tanto. Pero imagínese, por ejemplo, usted invita a su novia, ¿no? Sí. Porque es una chica impresionable. Usted le... más o menos, va arrimando, qué sé yo, la caricia, y de golpe este el pez rey agarra, le mete un tarascón ahí y le corta por la mitad un pescado. No. Y su novia ahí se desmaya, claro, usted la tiene que llevar a la casa, con los ojos así para arriba. No. Ay, no sabés, le dice a la madre lo que vi, te juro que no, que se broma. No, el pez no se va a comer al otro, al semejante que los peces de pecera, no, señor. Usted pone no? otra. No, le tira esa viruta. ¿Y cuánto hay que tirar? ¿Qué viruta? Sí, porque si le tira mucho se muere también. Sí, no le tiene que tirar mucho porque el pez no tiene sentido de saciedad. Como tantos de nosotros. Come lo que le dan, come. Ah, está ahí, sí, come. Sí, si está algo comestible, come. Hay que poner horarios. Usted le pone horarios. Uh-huh. Y escúcheme, ¿qué cosa no tiene que tirar al agua porque por ahí se le envenena? Pues yo, por ejemplo, acostumbro a tirar a la pecera, que me dijo un amigo, un médico, sí. Se te van a envenenar los pescados, me dijo cuando ya había algunos que estaban en el fondo, mosca. Yo, por ejemplo, a veces tiro, qué sé yo, tinta. ¿Para qué tinta? ¿Por limpio qué? El pincel, ¿viste? Porque yo pinto, hago dibujo con tinta china y limpio el pincel en la pecera. No, pero le está contaminando. Sigo pintando... y los pescados se comen el plomo. Claro. No, y le contamina el agua, sí, claro. Sí, bueno, sí. Además puede haber malformaciones. Pero le digo como un ejemplo de tantas cosas. Uno por ahí, qué sé yo, escupe un caramelo. Sí. O algo, no sé, no se me ocurre ahora. Pero no es un pañuelo usado. ¿Cuál es? Ahí está, pañuelo usado, no sabés qué hacer, agarró, le tirás dentro. No es un tacho de basura que es yerba del mate. O le tirás comida que por ahí no le hace bien. Ponerle un chorizo, el chorizo es pesado. No. Es indigesto el chorizo. Y vos tenés hecho un chorizo, viste, que quedó la punta muy asada, está media durazna. Sí. Y agarré, lo tiré a la pecera con piolín y todo. No, señor. Y viene el pescado, se lo come, vio cómo es. Y le queda el piolín para afuera. No, va a decir que usted en un cumpleaños, así en una casa, un canapé que no le gusta, que suele claro, pasar. ¿Qué ¿Y a dónde lo va a poner? A la pecera, viene el pescado. No puede tirar, y no es un tacho de basura la pecera, además tiene que tener... tiene que mover el agua todo el tiempo. ¿Y la mueve? ¿El mismo pez la mueve? No, el mismo pez. Sí, es insuficiente. Andar así, de un lado para otro la mueve el agua. Sí, la mueve, pero eso es insuficiente. Tiene que tener todo el día con una batidora dándole para. Por eso entonces hay que poner muchos pescados. Así se mueve. Con las pirañas. No, tiene que tener un aireador. ¿Un qué? Un aireador. Ah, ese. Claro, el canuto que le da. Yo creí que era para dar vista. El buzo ese, no. Que tira burbuja. Sí, ahí está el buzo que larga. Le voy a hacer una pregunta. ¿La piraña es tan feroz como la pintan? Sí, no sé cómo la pintan, pero sí. Bueno, sí. Yo he visto mucho, siempre veo mucho National Geographic. Sí. National Geographic. Sí. Y la piraña tiene muy mala prensa en ese programa. Dice, vos metés la mano en el río de las Mortes. Sí. Y sacás el huesito. La piraña y la palometa. Hay mucha diferencia. La palometa, pero... también tiene mala prensa. Claro, sí. Que sí. La palometa. Sí. La palometa es un aspirante a piraña. Es como una piraña, pero no, pero tan mala. No, hay pica entre palometa y piraña, hay pica. Usted ponga. Es como taxista y remisero. Sí, es una cosa así. Claro. A saber quién es piraña y quién palometa. A un hombre se lo comen, ponerle en 10 minutos. Bueno, pero ¿cuántas pirañas, no? Y bueno, pero digo, mire si uno se equivoca por ignorancia. Sí. Y se compra una gran pecera y pone 100 pirañas. Y sí. Después, qué sé yo, su cuñado pasa por ahí y se le cae algo adentro de la pecera. El celular. El celular, ahí está. ¡Ay! Dice el tipo. No. Se me cayó el celular adentro de la pecera. Listo, no. Mete la mano para sacar el celular y saca el hueso nada más. No, tiene que hacer Es una, un momento difícil. Sí. Tiene que hacer un movimiento rápido, no va a dejar el brazo puesto ahí, o no y puede pues agarrar el celular. Fondo, no, se, pero se no, es que la piraña no te deja salir. Bueno, ¿cómo no le va a dejar salir? ¿No? Le tiene un tarascón por ahí. ¿La piraña es comestible? ¿Es como qué? ¿Es comestible la piraña? Y, todo lo que pero se tenés que matarla bien, ¿eh? Todo lo que se quiera comer se puede comer. No. El señor que es pisero. ¿Usted comió piraña alguna vez? Y no, ¿qué sabe? Nadie, no me animo a pescarlo. Es que cuando le sirven el filete así, tipo escalope, ¿usted qué sabe qué es eso? Ah, en todo usted distingue. ¿Qué sabe lo que es, señor? Es pescado. Eso es algo... No, la piraña creo que no es muy comestible. Pero acá dice, cuidado, el tanque. ¿Cómo el tanque? Le llaman el tanque, me parece, a la pecera. La calidad del agua, la limpieza, el proceso de putrefacción. ¿Eh? Sí. ¿Y con qué lo alimento al pescado, entonces? Ya que chorizos no... Con alimento para peces que se venden... ¿Son los peces? No, señor. El mejor alimento para peces son los peces. Yo he visto, insisto, muchos documentales donde todo el tiempo se están comiendo entre ellos. Sí, pero en la pecera es distinto. La cosa es más... ¿A qué? En la pecera... Yo guarda que estamos en la pecera, muchachos. Con las aletitas, sí. Advierte. Ahí se dan cuenta que son pocos. Que si se comen entre ellos no va a haber para... Claro, le dan y le tira el pecero, vamos a llamarlo así. ¿Qué? El propietario de la pecera. Ah, sí. Le tira la viruta. ¿Pero usted a qué le llama viruta? Al alimento para peces, señor. Tiene no, una... porque usted por ahí lo está diciendo así tan livianamente. Sí. Y una señora va y compra una bolsa de viruta en la carpintería y se la da a comer a los pescados y no me parece que... No, estos son ¿pero como... de qué está hecho el alimento? De peces, la verdad está hecho. ¡Ah! Ahí lo quería agarrar. Escamas son. Son como, sí, se tienen como la forma de escamitas. No hay criatura más cruel que un pescado. No, ¿por qué dice eso? Y hay pescados que son la piel de Judas. Sí. Un amigo mío se compró, porque es caprichoso él, ¿no? Le gusta, trae minas a la casa y le gusta impresionarlas. Entonces se compró rayas. Ah, sí. La manta raya. Sí, claro. No, está bien, sí, señor. Bueno, tiene que tener una pecera grande. ¿Y la raya? Pero su amigo la llevó a la chica a conocer la raya. ¿Qué? La claro. Sí. Dice, mira la raya. Y le hace así. La raya tiene en la cola, es chato como cinco de queso una raya, ¿no? Sí, es como una... Casi tiene dos dimensiones, ¿no? Pero tiene una cola con un aguijón venenoso. Quien te inyecta veneno. Y ahí, vos, otra vez se te cayó el celular. Pero señor, póngale tapa a la pecera. Al mismo cuñado se le cae el celular, bueno, mete la otra mano, naturalmente. Y ahí, la mantarraya lo pica, le inyecta su veneno, que parece que hace un efecto tardío el veneno de la raya. Ah, no es inmediato. Actúa, no es inmediato, eso es peor. Claro. Porque actúa 15 días después. Es retardado el efecto. Sí, mi cuñado sí. No, el efecto. Imagínate, primero le mordieron. Se le cae, con decirle que se le cae siempre el celular adentro de la pecera. El tipo tranquilamente se va a la casa y se siente mal. Y como no lo picó nada... Claro, ¿qué se va a acordar dice, de la raya? Bueno, es un mero malestar. ¿Qué? ¿Murió? El mero es otro pescado. Sí, quedó redondo ahí. Y no sabés, muere, el tipo que lo pica una raya muere 15 días después retorciéndose solo y lejos de toda su familia. Bueno, esas son dos cosas diferentes. En la raya yo le digo, ¿cómo vincula usted... ¿A quién? 15 días después que fue por la raya. ¡Por eso! Y ese es el peligro, porque si te pica la raya y te sentís mal al minuto, si, ¡uy, la picazón de la raya! Llamar a la asistencia pública, buenas tardes, ¿qué deseaba? ¿Qué, sí, dice lo qué le que está necesita pasando? Etcétera, etcétera, ¿no? Mire, picazón de rayas. Sí. Bueno, dice, mire. Unos baños de malva. Haga hervir agua, dice. En sí. cambio, si pasan 15 días sí. y usted siente que algo me está pasando y no sabe qué, no sabe que no lo asocia con nada. ¿Pero por qué entonces usted dice? A lo mejor dice... peor todavía, hace un minuto leyó el libro del Rolón y se empieza a sentir mal, dice, es el libro del Rolón. Llama otra vez al mismo lugar, ¿qué le anda pasando? Dice, mire, leí el libro del Rolón. Bueno, dice, haga hervir agua... No, señor, digo, ¿cómo usted sabe que su cuñado murió por la raya? No, no se sabe hasta que... La autopsia. Ah, ¿le hicieron una autopsia? Una autopsia, sí. ¿Y qué más le abrieron? Porque... El 6% de los fallecidos son por picadura de raya. Claro, pero no lo saben. Me dijo el tipo, así que... Algunos de estos que están acá, 6 de los 100... Pero no, perdón, la estadística no es así, que de 100 tipos que usted tiene... Sí. Bueno, seis. ¿Cómo es si no? Y no, usted no puede promediar... Sí, ¿de usted qué número le tocó? Sí, yo tengo... No, no me puede atender. El 97, raya. No. A mí no me picó la raya. Todavía. No tuve. Todavía, no le va a picar. Se va a acordar de mí cuando... Cuando le pique la raya decía, ¡ay, cuánta razón tenía mi tío Eulogio! Y vaya despidiéndose si lo pica la raya. Ahora, ¿hay un tratamiento para eso? ¿O hay un antídoto? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy el doctor Rosamela Raya. Que soy técnico justamente en picaduras de la misma. Ajá. Y me dijeron que estaban haciendo un informe. Y bueno, aquí viene la de Garope. Sí, doctor. ¿Hay antídoto frente a la picadura de la raya? Ya consumada, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, claro, ¿no? Antes, tampoco uno claro. la va a vivir... Pero, ¿sirve ponerse antídoto antes, doctor? Hay un pelente, hay un off para la raya, pero... Como no hay tantas rayas aquí... No, pero puede aparecer una en cualquier momento. Claro, en cualquier momento puede aparecer una. Yo siempre lo digo, mejor dicho, lo digo a veces, ¿no? Imagínese una persona que todo el tiempo esté diciendo, puede aparecer una. El caso es que no. En realidad, usted se puede curar si llega al médico. Son 13 minutos de tiempo que tiene. ¿13? ¿Pero cómo lo calculó? 13 minutos que tiene y le cambiamos toda la sangre. Discúlpeme, acá en este hospital tardan como 20 minutos en atender a la gente. Sí, por eso no atendemos. Ya le decimos a la persona para que no pierda tiempo. Y si usted le picó una raya... No, pero... En la puerta, dice, picadura de raya no atendemos. ¿Pero cómo no atendemos? Ya, pero... si por lo menos el tipo sigue corriendo, por ahí llega a otro lugar y... Hay clínicas privadas que están especializadas en eso. ¿Y atienden en menos de 13 minutos? Sí, pero están lejos. Pero sí, señor, el traslado uno no llega. Claro, claro. ¿Y qué va a hacer? No, ¿cómo qué va a hacer? No, ¿qué va a hacer? Es así. Usted es un profesional de la salud. Sí, sí, hay gente que tiene mucho dinero y que vive, anda con un camioncito, con sí. un equipo de emergencia, un grupo electrógeno, y con todos los elementos para hacerle el arduo tratamiento. Porque lo tienen que desangrar completamente. Sí. Y después recién le ponen sangre nueva. ¿Cómo después? No es que mientras le sacan le no, ponen... No, porque se mezcla. No. Pero no es que sacársela toda. Una vez que lo sacuden medio al tipo, sí. para que salga bien todo y lo retuercen. Se ve muy fácil el proceso, por favor. Y ahí le ponen sangre nueva y bueno, sale el tipo nomás. Es como cuando le ponen diésel a un naftero, hay que sacar todo. Claro. Y después poner la se nafta. Llama purgarlo. Ahí está. En el lenguaje... Es decir, este especie de jerga que tenemos los especialistas en la raya. Bueno, no sé, ¿cuántos especialistas de raya hay en el país? Hay, ¿en la Argentina? En la Argentina. Uno. No me digas que es usted. Ah, bueno. No, lamentablemente no. Soy uruguayo, yo soy el del Uruguay. En cada país hay uno. ¿Uno por país? Uno, sí, menos en el Ecuador. ¿Por qué en el Ecuador? Está la raya del Ecuador y hay muchos. ahora, y países muy grandes como China, por ejemplo, las en dimensiones... países muy grandes como China no se conoce la raya, porque no, pero mire, la verdad es que sí. Bueno, y ese es, nosotros no queremos incluso ser demasiado decidores al respecto, porque ¿por qué? Podría, se lo voy a decir despacito, ¿no? Digo, no, por favor. Podría venir el pánico. Y yo le digo, lo que puede pasar si un cardumen de rayas aterrizara en nuestras playas. El pánico acá. No queda nadie. Pánico. Se lo dijo, a mí me lo dijo la doctora Carrió, no queda nadie. Pero si usted se mantiene lejos... ¿Eh? Si usted se mantiene lejos... No importa, la raya lo sigue. ¿Cómo te mantenés lejos? ¿Lejos de la raya? Sí. ¿De acá para allá? Sí. Lo que pasa es que si vienen muchas rayas, te acorralan. Te alejas de una raya y te acercas a la otra. Es eso. Eso pasó en muchos lugares. ¿Qué hace una raya? Cuando querés acordar... Estás cuadriculado. Y después los huevos de las rayas. Ah, la raya es ponedora. La raya es vivipa, es tiene hijos por huevos. Y los tiene... Así nomás, directamente. O sea, queda preñada. Son, ¿sabes qué son cuando nacen? ¿Cómo? Cuando nace una raya, es un punto. ¿Y ese es un punto venenoso? Es un punto. No, el punto no es venenoso. Se va extendiendo, es un pequeño segmento. Sí. Hay gente que los cría, los segmentos. En la Malasia todos los chicos tienen... Un segmentito. Segmento. Y este segmento es mío, ¿cómo se llama? Ave. Y los triángulos que hacen, después, pero bueno. Bueno, discúlpeme, no, yo no pude menos que oír la conversación. No, la verdad es medio... ¿Pero de qué estábamos hablando? De la pecera. De la pecera. Discúlpeme antes, porque ya tenemos que cerrar. Es muy tarde. El agua de la pecera, señor, usted que ve. Ah, sí, me hablaba a mí, yo también. Sí, usted, ya se estaba yendo. El agua de la pecera, sí. ¿Es de la canilla? ¿Cómo es, señor? Bueno, sí, pero tiene un filtro. ¿Y el cloro de...? ¿Cómo se...? El cloro, viene mucho cloro. El pez no está acostumbrado al cloro. Se sale la raya blanca, te sale. Por la lavandina. Y ya no la distingue. No, no quiero matar al pececito, señor. Claro. No, pero no lo mata si usted le pone los filtros. ¿Eh? La pecera tiene que tener un filtro, el aireador. Tiene muchas cosas, no es agua y vidrio una pecera. Pero perdón, ¿y en el mar cómo viven los en el río? Que hay un aireador, hay uno caminado. Bueno, pero hay no mareas. Parecen que cuiden mucho la... Hay mareas que mueve el agua, se encarga Dios de eso. ¿Ah, sí? Sí, a veces se le va la mano. Y yo no creí hasta hoy. Sí. Sí. Me acabo de convertir. Y no le digo. O sea que patear una pecera hay que ser Dios. No, señor. Y pero no, usted lo está planteando de esa manera. No, Dios no atiende en las peceras, atiende en el océano. Ah, no, ¿cómo? No parece. Sí. Bueno, discúlpeme, antes de que de tornarnos teológicos. Sí. Lamentablemente no voy a comprar entonces la pecera. Igual, usted tiene que comprar la pecera antes que los peces, porque hay gente que comete el error. ¿Y qué, tener la pecera vacía ahí? Bueno, puede ser. Y bueno, sí. Peor es si se lleva el pez. Peor, o no se tiene lleva razón. La pecera. Una pecera vacía no queda muy bien, pero un pescado podrido ahí arriba, traes a tu novia, y yo decís, ¿y eso qué es? Bueno, estoy esperando que me traigan la pecera, no me la entregaron. ¿En la bolsita cuánto vive un pez? Si no, es unas horas, pero hay quien se tienta con la belleza de la bolsita peces. O en la bañadera, lo metes en la bañadera, se va a bañar tu novia, y dice, ¿qué es esto? Creo que hay que cambiar de novia, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual vamos a obsequiar a cada uno de los presentes una raya. ¿Eh? Momento, señor, ya la entregan. Pausa.